Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. El austriaco Arnold Schoenberg, nacido en 1874 y fallecido en 1951, suele considerarse un compositor de tendencias metódicas, incluso matemáticas, y no un encantador. Sin embargo, en sus años de formación estuvo tan ligado al mundo de los poetas, los filósofos y los pintores como el compositor francés Claude Debussy durante su época de aprendizaje. Schoenberg se sentía especialmente atraído por los poetas Rainer Maria Rilke y Stefan George, este último que se consideraba discípulo del simbolista francés Stefan Mallarmé. Compartía el interés de los impresionistas por los colores, las formas y los estados de ánimo, y se apartó de las formas poéticas tradicionales. La búsqueda emprendida por Schoenberg de unos principios que sirvieran para organizar la música del futuro lo llevó a inventar un sistema de composición en el que las 12 notas son tratadas como iguales, eliminando la distinción básica entre disonancias, combinaciones inestables de sonidos, y consonancias, combinaciones armoniosas, que había sido la base de la música occidental. Pero su plan, un intento por rescatar a la música de una situación en la que las antiguas reglas parecían haberse derrumbado, no se concretó hasta el año de 1923. Antes de eso, gracias a la amistad de Arnold Schoenberg con pintores como Wassily Kandinsky y Franz Marc, se introdujo en el círculo de Der Blaue Reiter, el jinete azul, nombre que recibieron una exposición y un almanaque publicado en 1911 que aspiraban a hacer renacer lo espiritual en el arte. Schoenberg, que era pintor además de compositor, contribuyó al almanaque con un ensayo en el que citaba un texto del filósofo Arthur Schopenhauer sobre la búsqueda de la esencia del arte en el inconsciente. El compositor revela la esencia más íntima del mundo y expresa la sabiduría más profunda en un lenguaje que su razón no puede comprender. Es como el sonámbulo hipnotizado que revela secretos sobre cosas que ignora por completo cuando está despierto. El pintor Wassily Kandinsky, que en 1911 escribió una carta a Schoenberg para presentarse después de escuchar su música por primera vez, llegó a creer que el objetivo de la pintura tendría que ser crear una especie de música visual. El color es el teclado, el ojo es el masillo, el alma es el piano con sus muchas cuerdas, escribió el pintor Kandinsky. Los estados de ánimo evocados por las breves y oscuras obras para piano de Arnold Schoenberg, como su Opus 11, creado en 1909, y su Opus 19, creado en 1911, tienen que ver, como los cuadros de Kandinsky, con ese mundo interior y tenebroso que está más allá de la conciencia cotidiana. Sus composiciones musicales trascienden la lógica para convertirse en algo que uno de sus biógrafos, Alan Shaun, ha llamado permanentemente extraño, por motivos que no pueden explicarse del todo. Los alumnos de Schoenberg, Anton Weber, nacido en 1883 y fallecido en 1945, y Alban Berg, quien vivió entre los años de 1885 y 1935, que forman junto con su maestro la Segunda Escuela de Viena de Compositores, tomaron caminos muy distintos. La libertad de Alban Berg con respecto a la tonalidad tradicional mantuvo ciertos puntos en contacto con la música romántica. Anton Weber, por su parte, destiló el método de Schoenberg hasta su esencia. Con frecuencia empleaba la serie de 12 notas para crear unas melodías delicadas y austeras que al oyente medio le resultan demasiado difíciles de comprender, como si los puntos de una obra puntillista se hubieran convertido en el tema principal y se presentaran tan magnificados que el todo ya no pudiera ser percibido. El encanto de esta música está reservado para quienes se apasionan por conocer el orden secreto que lo gobierna todo. En 1908, un joven hombre llamado Alban Berg compuso un movimiento para piano que debe ser considerado como el opus número uno más feliz que haya sido escrito jamás. En estos tiempos, Alban Berg tenía 23 años. Terminaba sus estudios con el maestro más genialmente estricto de la época, Arnold Schoenberg, y su obra, la Sonata para piano opus 1, era una tesis de fin de estudios. Esta obra en su conjunto comunica una idea compleja de altos clímax y de cumbres menos elevadas, calibrada también cuidadosamente y escrita inevitablemente en una música de una naturaleza aún ortodoxa. Thank you. Hemos escuchado del compositor austríaco Alban Berg la sonata para piano solo opus 1 en un movimiento, Allegro moderato. Interpretó al piano Jorge Covarrubias. En esta edición se relataron fragmentos del libro titulado Una historia natural del piano, de Mozart al jazz moderno, de Stuart Isakov, y del texto escrito sobre la sonata opus 1 de Alban Berg por el pianista Glenn Gould. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.